conoces bien, sabes mi proceder, mi mentalidad. Tú ves, Señor, cuando no estoy en ti, y si caigo me tienes. Hace varios meses andaba llevando el mensaje del Evangelio de casa a casa en cierta ciudad. Toqué una puerta y salió una señora bastante anciana, y por lo menos al principio muy amable. Pero cuando le dije que soy cristiano y que le quería hablar por un momento de la palabra de Dios, su actitud cambió por completo. Ella era miembro de cierta religión y lo había sido por muchos años, desde su niñez. No quería ni oír lo que le iba a decir porque ya sabía todo lo que ella quería saber acerca de la religión. Y ella no es muy diferente de muchas personas que he encontrado en diferentes ciudades, de diferentes religiones y con diferentes prejuicios. Muchas veces cuando empiezo a hablar con alguien acerca de la Biblia, su reacción es, yo soy católico, o yo soy evangélico, o como me dijo un joven, yo no creo en la Biblia. Con esto, quieren terminar la plática. Es así de sencillo para ellos. Tienen ciertas convicciones y no quieren saber nada, al contrario. Debo decir muy francamente que no entiendo esta mentalidad. Quizá he sido siempre muy curioso, pero siempre me ha gustado conocer nuevas ideas y compararlas con la norma de la palabra de Dios. A veces he aprendido nuevas verdades y a veces he reconocido nuevos errores. Uno de los primeros discípulos de Jesús encontró prejuicio también cuando él quiso compartir las buenas nuevas de Jesús con un amigo. Pero este discípulo también supo responder a este prejuicio con palabras sabias que considero dignas de nuestra consideración. Para entender bien el punto, vamos a leer juntos lo que la Biblia nos dice acerca de Felipe y Natanael en Juan capítulo 1, versículos 43 al 51. Creo que usted encontrará algo muy interesante en este relato porque se manifiesta una actitud muy común también en nuestro tiempo. Y la respuesta de Felipe al prejuicio de Natanael es perfecta para todas las personas de nuestro tiempo que tienen semejante actitud. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículos 43 al 51. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, «Sígueme». Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret». Natanael le dijo, «¿De Nazaret puede salir algo de bueno?». Le dijo Felipe, «Ven y ve». Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño». Le dijo Natanael, «¿De dónde me conoces?». Respondió Jesús y le dijo, «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi». Respondió Natanael y le dijo, «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Respondió Jesús y le dijo, «Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás». Y le dijo, de cierto, os digo, de aquí adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre». Juan capítulo 1, versos 43 al 51. Felipe, sinceramente convencido que habían hallado al Salvador del pueblo, buscó a su amigo Natanael para compartir con él esta buena noticia. No quería quedarse con tan gran privilegio. Por tanto, hizo lo que todos hacemos naturalmente cuando algo grande sucede en nuestras vidas. Empezó a compartirlo con su amigo. Pero inmediatamente encontró en Natanael una persona con ideas propias y un gran prejuicio. Por algún motivo, Natanael tenía una mala impresión de la ciudad de Nazaret. Felipe y casi todos pensaban que Jesús era de allí, aunque en realidad era de Belén. Sin embargo, había sido criado en Nazaret y así fue conocido por la mayoría de la gente. ¿De Nazaret puede salir algo bueno?, preguntó Natanael. Es evidente que no quería una respuesta. Él ya estaba convencido que de Nazaret no venía nada bueno, mucho menos el rey de Israel. En este mal concepto, Natanael se iba a basar para rechazar a este Jesús mencionado por su amigo Felipe. Pensaba que ya sabía bastante para rechazar a este nuevo hallazgo sin investigar más. Pero la respuesta de Felipe, sencilla pero poderosa, fue adecuada para convencerle que debería saber más. La respuesta fue sencillamente, ven y ve. No empezó una discusión con él, no comenzó a contradecirle, no le condenó ni le criticó, sencillamente le dijo, ven y ve. Estoy completamente de acuerdo que nadie tiene el derecho de imponer sus convicciones en otra persona. Los métodos de muchos religiosos que parecen ser vendedores y que presionan a otras personas a aceptar a Cristo no son bíblicos. Como resultado de estos métodos, muchas personas han entrado en una religión sin saber de qué se trataba. No lo hicieron por convicción personal, sino por presión externa. No es más que la emoción del momento. Y cuando todo vuelve a lo normal, la emoción del momento se calma. ¿Y qué les queda? La frustración. Se sienten confundidas y defraudadas porque todo es igual que antes. Otras muchas personas que no han cedido a esta presión creen que todos los religiosos han de ser así y han cerrado sus mentes y sus puertas totalmente al mensaje de Dios. Nadie tiene el derecho de tratar de obligar de cualquier manera a otra persona a aceptar sus enseñanzas, aun cuando son verdaderas. Y nadie tiene el derecho de tomar una actitud de condenación hacia una persona que no se pone de acuerdo con sus convicciones personales. Cada uno va a responder a su Creador en el día de juicio y a nosotros no nos corresponde la tarea de juzgar, sino de sembrar la semilla del mensaje de Dios. Sin embargo, es lamentable encontrar a tantas personas que no quieren ni investigar alguna idea que no esté de acuerdo con las convicciones que ya poseen. Su prejuicio es tan fuerte que sus mentes están cerradas y no las van a abrir porque no quieren que ninguna idea nueva las penetre. La invitación que yo le quiero hacer a usted es la misma que Felipe le hizo a Natanael. Ven y ve. Le invito a abrir su mente y abrir su Biblia para que estudiemos juntos. Yo no quiero que nadie acepte lo que yo digo solamente porque lo dije. Tampoco quiero que nadie acepte lo que digo porque le parece o le gusta. La religión cristiana no es al gusto del cliente. Usted no debe aceptar ni rechazar algo porque le agrada o le desagrada, sino porque es verdad o no. No debe tener un criterio tan limitado que juzga todo sencillamente en base a sus propios gustos. Se supone que todos queremos encontrar la verdad. Una cosa es segura, no la vamos a encontrar si no estamos dispuestos a venir y ver, es decir, a considerar nuevas ideas y compararlas con la norma de la palabra de Dios, el único criterio confiable y que nunca puede cambiar. Gracias a Dios, Natanael aceptó la invitación de Felipe y luego se convenció por sí mismo que Jesús es realmente el Hijo de Dios. Pero ¿qué hubiera sucedido si Natanael se habría encerrado en su primera opinión sin investigar lo que Felipe le anunció? Nunca hubiera conocido la verdad. En Hechos capítulo 17, versículo 11. encontramos a otro grupo de personas que manifestaron la actitud que debe caracterizar a todos los hombres que sinceramente quieren conocer la verdad de Dios. No es razonable pensar que podemos conocer la verdad si no estamos dispuestos a considerar, examinar y así aceptar o rechazar diferentes ideas. La Biblia dice de los judíos en Berea, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos capítulo 17, versículo 11. Ellos se ponen en contraste con los de Tesalónica, que se dejaron llevar por sus prejuicios y que no quisieron tomar el tiempo de investigar las Escrituras para ver si las enseñanzas de Pablo y Silas concordaban con las de Dios. Fíjese bien que los de Berea no aceptaron así nomás las nuevas enseñanzas, pero escucharon. Y luego compararon estas enseñanzas con la palabra de Dios para ver si estas cosas eran así. Esto es lo que suplico de usted para las enseñanzas de este programa y de cualquier mensaje religioso que escuche. No se deje llevar por sus prejuicios ni por las convicciones que han sido suyas por muchos años ya. Escudriñe las Escrituras para ver si estas cosas son así. Así como no debe aceptar cualquier enseñanza solo porque le gusta, tampoco debe rechazar ninguna solo porque no le gusta. Ven y ve. Hay muchos líderes religiosos que no le quieren dar esta libertad. Parece que ellos no creen que usted tenga la capacidad de decidir por sí mismo si una enseñanza sea buena o mala. Le quieren mantener bajo su control personal. Ellos le dirán lo que debe creer y lo que debe rechazar. Pero la Biblia enseña que cada individuo es responsable por su propia alma. Nadie tiene el derecho de mantenerle a usted aislado con la mente cerrada bajo su control. La invitación que le hacemos en nombre del Señor Jesús es ven y ve. Y la promesa de Jesús en Juan 7:17 se va a cumplir en usted. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Cristo, veniste a salvarme. Veniste a salvarme. Nunca dejes de salvarme. Veniste a salvarme. Veniste a salvarme.